Pasión de vida. Presión de vida, la ciudad respira, el drama espera en cualquier esquina. Más estrés para el padre de familia, por dinero, fuma la polución. Salir del world, recoge tu hijo a la estación. Está esperando, no es un déjà vu lo que está faltando. Y tu respeto te está presionando. No vale de nada ser siervo de nadie, yo voy con calma. Ignora al enemigo, esa es mi arma. Usted hace el camino sin stop, a media edad es estado de shock. Don't fuck, si la tragedia es superior, quisieras combatir al temor, pero depende. Apenas late el corazón. Olvida el suicidio, eso no es la cuestión. Si ya es bastante con animales en extinción. ¿Sabes? Hace unos años todo iba mejor. Monotonía es erosión en mi vida. Son flex, es lo que creo. Mi método anti-estrés. La presión de vida, tu cara roja termina. Culmina, te pone en hora. Presión de vida, sigue en Babilonia. Primer orgasmo, decimo colo. Presión de vida, tu paradoja te elimina, culmina, te pone en hora. Presión de vida, si su afio en Babilonia, primer orgasmo, decimo bombolla. Presión de vida, tu paradoja te elimina, culmina, te pone en hora. Presión de vida, si su afio en Babilonia, primer orgasmo, decimo bombolla. ¿Dónde tú estás? Yo en mi estudio, el class. Te lo comento, fumo de weed, de hash. Tu hija crece y se va. No me preguntes dónde está. Su nuevo novio le da el amor que no tuvo de su padre propio. El insolente sueña con eliminar a toda esa gente. Ahora irás a contracorriente. Miente, conspiración quizás. Tu esposa, tu carro, tu cas. Botella de anís en tu mano. Por putas, perder dinero no era el caso. Estatus de broker y mitad payaso. Sol ya sale, reviva las llamas de tu infierno, vale. Hoy lo sabes. Pequeño hijo no se porta bien cuando sale. Es otro gangsta moderno en la calle. Solo queda el recuerdo de tu historia de blanco a negro. Usted eche la culpa al tiempo. Todo va tan lento. Todo cambia en un jodido momento. Presión de vida, yeah. Tu paradoja te elimina. Culmina, te pone en hora. Presión de vida, si su afio en Babilonia. Primer orgasmo, decimo bombolla. Presión de vida, tu paradoja te elimina. Culmina, te pone en hora. Presión de vida, si su afio en Babilonia. Primer orgasmo, decimo bombolla. Por el odio, por el amor. Monotonía, que quita el sentido de la vida. Se apagó, se mayor, tu lucha paga. También de fama. Presión de vida, presión de mi vida. También, yeah. Situación Babilonia, primer orgasmo, décimo embolia.